Sebastián, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Gracias a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo están? Bien, bueno, obviamente la convocatoria que ha tenido la Cámara de Comercio es la pregunta obligada, ¿no? Sí, bueno, ahí estuvimos dando una vueltita y vemos que sí, que realmente el comercio ha entendido que Saladillo es una ciudad de productores agropecuarios y que el comercio está tan ligado al campo que casi diríamos es lo mismo, y hemos notado un acatamiento importante en este pedido, que es un humilde pedido, digo yo, porque yo creo que 2 horas, 3 horas, 4 o medio día que cierre un comercio no le va a cambiar la economía, y puede demostrarle a nuestros gobernantes que esto excede al pedido de lo que son las retenciones, sino que es más un problema de distribución de los ingresos públicos y un país un poco más federal, ¿no? Claro, seguro. Bueno, y la lectura del acatamiento, ¿qué lectura se hace por parte de los comerciantes? Porque bien podría la gente no haberse adherido. ¿Por qué crees que se adhirió? Mira, yo en el año 2002 fui supervisor del Censo Agropecuario en Saladillo. Y en Saladillo hay 1.300 productores agropecuarios. Saladillo es el segundo partido de la provincia de Buenos Aires en cantidad de productores. Y uno de los partidos más importantes en contratistas de maquinarias y servicios agrícolas. Y uno de los partidos donde que hay más de 1.000 comercios y donde la mayoría de los comercios son prestadores de servicios de los productores agropecuarios. Entonces uno puede decir que quien no crea, quien no entienda que el comercio en Saladillo y la industria de Saladillo está muy íntimamente ligada al sector agropecuario, es porque, no sé, vende servicios nucleares, qué sé yo. No hay otra explicación, y yo creo que esa es la realidad. En la década del 90, que yo siempre digo, el comercio en Saladillo está bastante expresado a su mínima posibilidad de crecimiento, y a partir del despegue del sector agropecuario se notó esa pujanza en el comercio de Saladillo, con instalaciones de nuevos comercios, con llegada de nuevos servicios y productos y ampliación de los que estaban, y yo creo que eso es lo que hace que el comercio entienda que de Saladillo. A ver, si se nos cortó la comercio. Adrián, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, bueno, no, pensé que se había cortado. Bueno, y en este momento, Adrián, estás allí en ruta 205 y 51, ¿verdad? Estoy acá acompañando a los ruralistas un rato, sí. Contándoles un poco cómo el comercio está dándole una mano cuando lo necesitan y reclamando por lo que es justo, ¿no? Uh-huh. La convocatoria de gente que está allí en el no sé si llamarlo corte, pero por lo menos la protesta de la ruta 205, en este momento ha tenido su convocatoria también, ¿hay gente? ¿Cómo está? Sí, hay de todo, comerciantes, productores, profesionales, prestadores de servicios, realmente hay una combinación de participantes importantes. Bueno, Adrián, ¿y cómo sigue esto? ¿Y por parte cómo sigue esto? Del nucleamiento, ¿no? Porque esto ha sido un llamamiento de las 35 entidades que integran el nucleamiento empresarial del noroeste bonaerense, esto dando mandato a la reunión que se llevó a cabo adelante el 9 de julio. Bueno, ¿va a haber alguna otra reunión sobre este tema? Mira, nosotros con el nucleamiento nos reunimos todos los meses, y ahora el mes entrante, en junio, vamos a estar reuniéndonos en el partido 25 de mayo. De la reunión del sábado salió un documento que va a ser elevado al presidente y al gobernador para que resuelvan la cuestión y tomen cartas en el asunto seriamente, porque el interior de la parte comercial, industrial y de servicios del interior de la provincia y el país ya está en algunos lugares colapsando. Así que sí, seguimos en reuniones, seguimos en contacto. El nucleamiento está en contacto todo el año, si hacemos una reunión por mes, claro. Y rotamos en las ciudades. Bárbaro, Adrián. Muchas gracias por este contacto y, bueno, si hay alguna otra novedad, por supuesto vamos a estar requiriendo de tu presencia aquí en el aire de la radio. Desde ya, cuando quieras, muy gustoso y muy atento a ustedes de estar atentos a los acontecimientos sociales. Bárbaro, gracias, Adrián. Un abrazo y saludo a todos. Hasta luego. La palabra...